Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Una vez más nos encontramos en este programa que se llama Aqida, creencia, teología, en el cual analizamos, intentamos sacar conclusiones de los textos del Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre asuntos que están muy relacionados con nuestra aqida, con nuestra creencia, con nuestra teología, con lo que son los pilares de la fe en el Islam. Todos sabemos que el Islam tiene 6 pilares. El primero es la creencia en Allah. Y este pilar implica no solamente la creencia en la divinidad de Allah, en que Él es el único creador, sino también que Él tiene unos nombres y unos atributos que le son únicos, y su derecho como única divinidad a ser adorado. Sobre el análisis de qué significa adorar a Allah y las formas de adorar a Allah, es que se trata este programa de hoy. Hemos analizado en un programa anterior la definición de la palabra ibadah. Y en nuestro programa de hoy vamos a ver cuáles son estas formas en las cuales podemos adorar a Allah. ¿Cuál es la característica que tiene que tener la adoración para que Allah Azza wa Jal la acepte de nosotros? Para poder cumplir de esa manera con este pilar tan importante que es el primero de los pilares de la fe en el Islam. Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán, ¿cómo vamos a ver? Les agraciamos porque siempre se apresuraban a realizar obras buenas, nos invocaban con temor y esperanza y eran sumisos. En este versículo hermoso del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal nos habla de por qué descendió sus gracias y su bendición sobre unas personas. ¿Cuáles eran las características que tenían estas personas para haber alcanzado la recompensa de Allah, la gracia de Allah, la complacencia de Allah, la bendición de Allah, lo que todos evidentemente anhelamos conseguir? ¿Cuáles eran estas características? Allah Azza wa Jal nos dice que como primera característica es que se apresuraban a realizar buenas obras. Es decir, que la actitud del musulmán en su vida no es la de estar recostado en un sofá esperando a que lleguen los momentos de oración para cumplir, sino que la actitud del creyente que quiere alcanzar la gracia, la recompensa de Allah Azza wa Jal, la complacencia de Allah, la bendición de Allah, la actitud del musulmán es apresurarse, buscar dónde puede hacer buenas obras. Buscar aquellas personas que necesitan de ayuda. En cuanto tenga una oportunidad de hacer el bien a una persona, no la deja escapar. Se apresura, es proactivo para hacer el bien. Ese es el creyente. Busca oportunidades de hacer el bien. Busca momentos para recordar a Allah. Busca y prepara momentos para sumergirse en el salah, en la oración. Ahorra, ya pensando en dar una caridad. Agarra algo de su sueldo, de su dinero, de su economía, para designarlo para una buena obra, para una caridad. Busca los días en el mes en los que puede ayunar. Va preparándose para realizar la peregrinación. Esa es la actitud siempre positiva, activa, proactiva del musulmán. Si quiere alcanzar la gracia de Allah, la complacencia de Allah, la bendición. Y en esa obra que va a realizar, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo busca complacer a Allah? Allah Azza wa Jal nos dice eso en el versículo cuando dice, ¿cómo invocan a Allah? ¿Cómo anhelan de Allah? ¿Cómo hacen dua? ¿Cómo hacen la oración? Dice Allah, nos invocan con temor y esperanza. ¿Cómo está el corazón del creyente en el momento que está haciendo ese acto de oración? Su corazón está equilibrado entre el temor y la esperanza. La esperanza de alcanzar la recompensa de Allah y la complacencia está positivo, esperando que esa acción que está haciendo, Allah Azza wa Jal la vaya a observar y la vaya a aceptar y lo vaya a recompensar por ella. Pero al mismo tiempo, el otro ala hace que esté temeroso de que Allah Azza wa Jal mire su intención y su intención no sea sincera. Que mire su acción y su acción no sea buena. Que Allah Azza wa Jal lo observe y lo encuentre cometiendo un pecado. Entonces, ese equilibrio tiene el corazón del creyente. Y por eso el creyente está siempre analizando su intención. ¿Por qué estoy haciendo esta acción? ¿Para qué estoy haciendo esta acción? ¿Buscando la complacencia de quién? El temor y el anhelo, la esperanza, lo hacen siempre revisar su intención. ¿Y cómo es la acción que realiza el musulmán que quiere alcanzar la gracia de Allah, la recompensa de Allah, la bendición de Allah? Nos lo dice la última palabra de este versículo. Allah Azza wa Jal dice, y eran sumisos. Entregaban su voluntad a la voluntad de Allah. ¿Qué significa? Que qué obras buenas hacían. Eran aquellas obras que están indicadas en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que qué acción hace el musulmán con un equilibrio de temor y esperanza, siempre buscando hacer, pero qué es lo que hace aquello que el Corán le dice que es una buena acción, o aquello que la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice que es una buena acción. Evidentemente en este versículo del Sagrado Corán tenemos mucha enseñanza. El creyente virtuoso a veces se llena de tantas esperanzas y deseo que anhela volar rápidamente al encuentro de Allah. Y a veces el miedo lo rodea a tal punto que parece derretirse por el inmenso temor a Allah. El creyente siempre busca complacer a Allah y teme su castigo en todo lo que hace. Por eso el creyente busca refugio en Allah de su designio y anhela la recompensa de Allah. La adoración que hace el creyente para que sea aceptada por Allah Azza wa Jal tiene pilares, descripciones, que sí o sí tiene que tenerlas basadas en este versículo del Sagrado Corán para que Allah Azza wa Jal la acepte. Estos pilares de la adoración son tres. El primero de los pilares es tener la intención sincera de buscar la complacencia de Allah y alcanzar la bienaventuranza en la otra vida. Este es el primer pilar de la ibada, de la adoración. Para que Allah Azza wa Jal acepte algo, la intención con la que se hace debe ser únicamente complacer a Allah Azza wa Jal. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que estoy seguro que todos ustedes conocen. Dijo sallallahu alaihi wasallam, las obras valen por la intención. Y toda persona será retribuida de acuerdo a la intención con la que haya realizado sus obras. Por eso, a quien verdaderamente haya emigrado por la causa de Allah y su mensajero, le será registrado que emigró por la causa de Allah y su mensajero. En cambio, quien haya emigrado con el fin de obtener algún beneficio material o casarse con una mujer, le será registrado la causa por la cual emigró. Este es un hadith auténtico que está narrado en Bukhari y Muslim. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith nos da una gran enseñanza y nos dice que la obra será juzgada por la intención. Entonces, más importante que la obra en sí misma, antes de hacerla, es analizar la intención por la cual la vamos a hacer. Si queremos alcanzar la recompensa de Allah, la bendición de Allah, la gracia de Allah, entonces primero sincerar nuestra intención. ¿Por qué quiero hacer esta acción? Quiero hacer esto para complacer a Allah, para que Allah esté complacido de mí. No me importa lo que diga la gente, no me importa si ellos se complacen de mí o no. Hago esto buscando simplemente y solamente la complacencia de Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, luego de darnos esta frase, nos da un ejemplo y nos dice: aquella persona que hace, que emigra. Y fíjense la obra que nos da el profeta sallallahu alaihi wasallam, no es una obra sencilla de hacer, emigrar. Y el profeta dice: quien emigre por la causa de Allah y su mensajero, es decir, sinceramente por Allah y siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien emigre de esta manera, Allah azza wa jal se lo recompensará como quien hace una obra sinceramente por Allah y para seguir el ejemplo del mensajero. Pero quien hace esa obra con otra intención, y fíjense que el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo esa buena acción, la de emigrar, pero ya no es en el corazón para complacer a Allah y siguiendo la forma del profeta, sino que hace esa acción que aparentemente es la misma, pero en su corazón el objetivo es obtener un bien mundano, realizar algún comercio, o algo tan lícito como casarse con una mujer, en el caso de un hombre. Entonces, incluso haciendo esa buena acción, aparentemente buena acción, pero buscando otro objetivo que no sea la complacencia de Allah, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: Allah se lo va a notar por aquello que lo hizo. Es decir, no fue un acto de adoración, una buena obra, sino que con ello buscó un beneficio mundano. O hacer incluso aquello que es lícito, pero no lo hizo para complacer a Allah. Entonces, ¿cuán importante es sincerar, ser honestos en nuestro corazón con la intención antes de realizar una obra? De esa intención depende cómo Allah Azza wa Jal va a notar para nosotros ese acto. Si va a ser como un acto de adoración, si va a ser como algo que nos dio complacencia a nosotros en este mundo, como puede ser un matrimonio, o va a ser para obtener un beneficio mundano. La acción aparente es la misma. La intención dentro del corazón fue lo que cambió cómo Allah Azza wa Jal la registró y si nos concedió eso como un acto de adoración o no. Entonces, qué importante es. El segundo de los pilares de la adoración es tener una resolución sincera y esforzarse por hacerlo alcanzando o siguiendo las órdenes de Allah. Y esto estaba evidenciado en el versículo anterior, cuando Allah Azza wa Jal dice: aquellos que están buscando, prestos, hacer obras de bien. Es decir, realizar el acto de adoración con resolución. Estar preparado, buscando la oportunidad de alcanzar un acto de adoración, de poder realizar un acto de adoración. Y evidentemente buscar el sentimiento en el corazón de que quiere hacer ese acto de adoración para agradar a Allah y para obtener la recompensa por ello en el más allá. Porque no es lo mismo realizar un acto de adoración con la intención de obtener un beneficio mundano. Aparentemente el acto es igual, sin embargo la diferencia, la decisión, la firmeza en el corazón hace que una persona, en vez de buscar la recompensa del más allá, quiera buscar un beneficio mundano y por lo tanto no obtiene ese acto de adoración. El tercero y muy importante pilar de todo acto de adoración es seguir la guía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque solamente se puede adorar a Allah y realizar actos de bien tal como nos fuera enseñado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si decimos nuestro testimonio de fe, ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atestiguo que no hay Dios salvo Allah y que Muhammad es su mensajero, significa que adoro solamente a Allah como me enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta en muchos hadices nos dijo: adoren a Allah como me vieron hacerlo. Entonces, para que un acto de adoración sea aceptado, tiene que tener necesariamente estas condiciones: ser sinceramente hecho por Allah, con firmeza y decisión, y siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quien intente adorar a Allah de otra forma de lo que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, haciendo una oración distinta, una caridad distinta, un ayuno distinto al que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su acto de oración no es aceptado. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advirtió sobre innovar, inventar en nuestra religión actos de adoración que él no enseñó. Se debe rendir culto, adorar a Allah azza wa jal como Allah azza wa jal nos ha enseñado en el Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad es la personificación del Corán. En el sagrado Corán se nos ordena hacer la oración, pero quien nos enseña cómo y cuándo se hace la oración es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y si queremos que nuestra oración sea aceptada, debemos realizarla siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y recuerden que Muhammad sallallahu alaihi wasallam no habla por lo que pasa por su mente, ni por lo que a él se le ocurre, sino que todas las cosas que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice son revelación inspirada por Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió condenando a todas aquellas personas que inventan actos de adoración, que inventan una forma de hacer los actos de oración. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: todo aquello que inventen para adorar a Allah será una innovación. Y sepan que toda innovación es una perdición y que toda perdición conduce al infierno. Y quien innove, es decir, invente un acto de adoración que Allah azza wa jal no prescribió, o invente una forma de realizarlo que el profeta sallallahu alaihi wasallam no enseñó, ese acto de adoración le va a ser rechazado y no va a ser aceptado por Allah. Aisha radhiallahu anha, la esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos narra unas palabras en un hadiz auténtico. Dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: todo acto de culto, de adoración, que se invente en nuestra religión será rechazado. Y en otra versión del hadiz dice: toda obra que se incluya sin estar prescripta en nuestra religión será rechazada. Es decir, todo acto de adoración que se agregue al Islam, ya sea en sí mismo o en su forma, que originalmente no está prescripto por el Corán o por la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, será rechazada. Esa acción, esa buena obra, aunque intentada buena obra por una persona, si no está acorde a la enseñanza del Corán y de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no va a ser aceptada por Allah. Entonces es muy importante que el musulmán, antes de realizar toda obra, se cercione de su intención dentro de su corazón, que es sinceramente por Allah, y que mire en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cómo hacer esa obra para obtener de esa manera el mejor de las recompensas y alcanzar de esa manera la gracia de Allah y la bendición de Allah. Los actos de adoración, los actos de ibada que el musulmán puede hacer son muy variados. Hay actos de adoración que están basados en la fe, es decir, actos de adoración que se realizan con el corazón, y esto es por el hecho de tener la convicción, desarrollar dentro del corazón el amor por Allah, el amor por el mensajero de Allah, el amor por las personas y los creyentes, tener creencia en los ángeles, en los libros sagrados, en los profetas, en la predestinación, en la vida del más allá. Esto es un acto de adoración. Tener presente a Allah Azza wa Jal en el corazón, recordarlo, perderse, hundirse en el recuerdo de Allah dentro del corazón, sin siquiera pronunciarlo con la palabra, es un acto de adoración. Es decir, hay actos de adoración que se encuentran dentro del corazón. ¿Cómo se llaman? Obras del corazón. El hecho de sincerar, ser honesto dentro del corazón con un acto que se quiera hacer a futuro, es en sí mismo un acto de adoración. El hecho de buscar dentro del corazón, si uno tiene temor devocional por otro que Allah, si anhela devocionalmente por otro que Allah, para purificar, limpiar su corazón de esos sentimientos, es en sí mismo un acto de adoración. Buscar en el corazón, adorar a Allah Azza wa Jal, dentro de su corazón, es un acto de adoración. Todo sentimiento, todo temor que uno desarrolle, toda esperanza, todo anhelo por obtener de Allah Azza wa Jal, de esperar de Allah Azza wa Jal, es un acto de adoración. La sumisión y la entrega a Allah Azza wa Jal es un acto de sumisión. El arrepentimiento, buscar dentro del corazón el sentirse mal por aquellas cosas que uno ha hecho incorrectas, darse cuenta, ser consciente de que ha hecho las cosas mal y pedir perdón a Allah en su corazón, es un acto de adoración. La palabra puede ser un acto de adoración. Proclamar la unicidad de Allah, recordar los nombres y los atributos de Allah, recitar el Sagrado Corán, repetir el conocimiento y enseñar el conocimiento, pedir a Allah Azza wa Jal el auxilio y la protección, pronunciar los dhikrs de alabanza y glorificaciones a Allah Azza wa Jal, son todas formas y actos de adoración que se desarrollan, se llevan a cabo con la palabra. También está la adoración que implica un acto físico. Es decir, la oración, el salah, es un acto de adoración que implica tanto nuestro corazón, como nuestra palabra, como nuestra obra. El ayuno es evidentemente un acto de adoración con implicancia física. Cumplir con la peregrinación es un acto que necesita de la decisión del corazón, de poner la intención de realizar la peregrinación, de físicamente realizar la peregrinación. Y como vamos a ver, también otro tipo de acto de adoración que es los actos de adoración con los bienes materiales que uno tiene. Porque se pueden realizar muchos actos de adoración a través de los medios materiales y económicos que Allah Azza wa Jal nos ha concedido. Es decir, una caridad, un regalo, una ofrenda, una cena o una comida que uno puede ofrecer a aquella persona que lo necesita o que uno quiere invitarlo. Todo esto son actos de adoración que uno puede hacer a través del sustento, los bienes materiales que Allah Azza wa Jal nos ha dado. Quiero Allah Azza wa Jal que este viaje que hemos realizado, analizando todo lo que implica el ibadah y cómo debe ser realizado, nos ayude a purificar nuestra aqidah, nuestra creencia, a amar más al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien es nuestro gran ejemplo, a sincerar nuestra intención dentro de nuestros corazones y a ser, en resumen, mejores musulmanes. Los invito entonces que me sigan acompañando en otros nuestros programas aqidah, creencia, teología. Me despido de ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.